se menea la flor de Patilla, así se menea la mujer de Barranquilla. El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. ¡Chao! El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. ¡Chao! El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. ¿Sabías que eres mi bailarina? Y solo tú te mueves con la verdad, que nunca Ruiseñor, y el taca, taca, que taca de...